Ay, con esa, con esa. Es el Tirri, eh. Pegarle suave, compa. Los que venimos de abajo no tenemos freno, eh. Yo te traje otra nota pa' los turros para explotar. Ey, estamos todos los turros, más que activos, toca pa' allá. Y en el baile suena. Pa, pa, pa, pa. Los turros dicen. Pa, pa, pa, pa. Y los guachos saben. Pa, pa, pa, pa. Esto dice y suena. Pa, pa, pa. Ey. Que no se compare, no tengo rivales. Yo mato capelo con instrumentales. Todos los raperos que suenan iguales. Que avisen si quieren que fue los regales. Lo estamos matando y ni balas de fales. Ya sabes que tengo el estilo que sale. Me dicen que no, que estoy jugando por la banda como el Kili González. Fuma los cachos castañía. Loco el manicomio. Yo le digo coño. Y no soy de España. Gato con lasañía. Tienen esa manía. Y lo mío son hasta cuando agarra insomnio. En la ronda somos nueve, estamos tranquilos picando una nieve. Los kilos son 19, los que mi ropa de piola se mueven. Te aplica mafia mi 9, y el que me toca se muere. Hay 4 y medio si quieren, no me la corran de plata. Ni gata tenemos la saca y ustedes no tienen, ey. Plátalo, Pablo, negro les digo. Estamos soltándote pa' todo el estilo. Estamos atrevidos, turro bandido. Correte pa' el costado que te tiro. Prrr, pa, pa, pa, prrr. Todos los turros dicen. Prrr, pa, pa, pa, prrr. Y los huechos saben. Prrr, pa, pa, pa, prrr. Esto dice y suena. Pa, pa, pa, pa. Ey. Metiendo caño como Ribery. Jugada de lujo como Ibrahimovic. La estoy rompiendo como Rakitic. El estilo suena y yo lo partí. La coloco al ángulo y ni la acomode. Soy Di María en el Paris Saint Germain. Juego por la banda como de Mbappé. No era de papel, ya se la empapé. Vos metele, más que lele. Estoy Maradona, nunca pele. Quieren los papeles. 1-7-5-9. Sonando por Morón y vengo de la Ferrere. Es el Tirri, pa, pa, pa, prr. Y en el baile suena. Pa, pa, pa, prr. Con los turros dice. Pa, pa, pa, prr. Esto suena y sabe. Pa, pa, pa, prr. Ey, vos me estás hablando de goles. Pero no en la misma cancha, eh. Este es Tirri la Roca. Otra liga, es posible llegar. Desde Bilardo, pégale suave, compa. Los que venimos de abajo no tenemos freno, eh. Criterio Music, cumbia 420. Pa' los rochos, pa' la calle, pa' los turros.